Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. Regresa el espacio de libros a la mañana de Radio Brique después de ese descanso con motivo del puente del Día de Andalucía. Y regresa pues para hablarle de recomendaciones literarias, nos vamos a quedar con clásico, nos vamos a quedar además también con narrativa actual y con literatura pues, infantil y juvenil. De todo ello le hablamos durante los próximos minutos con Librería El Alambique y con Isa Vázquez, que ya nos acompaña. Isa, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar nosotros este tiempo de recomendaciones y lo vamos a hacer hablando, como decíamos, de tres propuestas que nos traes hoy, ¿no? Vamos a recurrir a la literatura clásica también para empezar, ¿no? Pues sí, os recomiendo hoy La vida sueño, de Calderón de la Barca, como libro más actual, el libro del sepulturero. Y para los más jóvenes, pues una colección de libros que se llama Eric Bogler. Pues son las tres propuestas literarias, como decíamos, las tres libros que vamos a conocer hoy. Vamos a comenzar, por tanto, por el clásico, ¿no? Por La vida es sueño. Esto, en mi época, desde luego, era lectura obligada en los institutos. Yo no sé si lo seguirá siendo o no, pero está claro que sigue objeto de estudio Calderón de la Barca, ¿verdad? Pues sí, es objeto de estudio, pero sí es verdad que no siempre es esta lectura pues obligatoria para los niños de instituto. Entonces, bueno, pues hoy he escogido esta opción y voy a hablar un poco de La vida sueño. El autor, como muchos saben, es Pedro Calderón de la Barca y fue un escritor, dramaturgo y sacerdote español, miembro de la venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, San Pedro Apóstol, y caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insigentes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro. Pues bueno, decir de él que voy a hablar de una curiosa leyenda surgida en torno a Calderón de la Barca, que cuenta que cuando nació parecía estar muerto y lo introdujeron en un caldero de agua caliente. Entonces, al entrar en contacto con el agua de elevada temperatura, el recién nacido prorrumpió en sus primeros gritos. Bueno, es una anécdota que cuentan por ahí y bueno, pues me ha apetecido pues eso, que sí. Leerla y que la conozcan, ¿no? Pues bueno, su vida también tuvo algunos episodios dignos de una obra teatral, como cuando recibió una cuchillada en el tumulto que se organizó durante el ensayo de una de sus comedias. Y el gran dramaturgo, pues bueno, murió en el 25 de mayo de 1681, pues dejando inacabado un acto sacramental, que era la Divina Filotea, ¿no? Pues bueno, fue hablar un poco de él, de su vida incógnita, ¿no? Porque, bueno, fue enterrado el 27 de mayo en la iglesia de San Salvador, pero ni la muerte significó el descanso para el autor. Los huesos de Calderón de la Barca tampoco han podido reposar demasiado desde su fallecimiento. Se han enfrentado a 6 enterramientos con sus respectivos desentierros. Esto obedece a que en su época las autoridades, organismos o hermandades tenían la potestad, ¿no?, de hacerse cargo de los restos de personajes célebres y también de las reformas que iban a acometer en los distintos espacios donde se pretendía que reposaran. Pues finalmente, en el año 1936, los restos de Calderón de la Barca se perdieron para siempre. En ese momento y desde 1902, sus restos estaban enterrados en la madrileña iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle de San Bernardo 101, donde hoy pues una placa, reza y dice: Calderón de la Barca, capellán mayor de la Congregación de San Pedro Apóstol, 1666. Sus restos mortales, depositados en la iglesia, desaparecieron en el incendio y saqueo de 1936. Pues bien, su desaparición provocó que se barajaran dos teorías: la que afirma que fue escondido en un lugar del templo para evitar saqueo, y cuando la iglesia se quemó, el cuerpo ardió con el edificio. Y otra que dice que fue el mismo párroco quien trasladó el cuerpo del insigne escritor a otro emplazamiento y que cuando murió pues se llevó consigo el conocimiento del lugar definitivo de descanso de Calderón de la Barca. Pues bien, sea como fuere y esté donde estén los restos del dramaturgo, en su testamento el autor declara lo siguiente: dispongan mi entierro, llevándome descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida con público desengaños de mi muerte. Bueno, he tenido, como bien he dicho al principio, una vida un poco dramática y demás. Entonces, bueno, pues hablar de la vida de sueño, pues en esta ocasión, pues es decir que vamos a hablar de una obra súper conocida y se caracteriza por un planteamiento filosófico sobre la vida, ¿no? Y destaca en ella el uso de la escenografía para poner en contraste pues ideas antagónicas, ¿no? Y la importancia que confiere el autor a la civilización por encima de la barbarie. La obra está escrita en verso y se divide pues en tres actos. Hablar un poco de los personajes porque si empiezo a hablar de la obra y no describo, por ejemplo, los personajes, pues como que no entendemos la obra, ¿no? Entonces voy a decir que los principales personajes son Clotaldo, ¿vale? Que es el lacayo de Segismundo, sí. Segismundo, que es el protagonista de la obra, uh-huh. Y es el hijo del rey Basilio y la reina, que no, que su madre, bueno, pues esta, al dar a luz a Segismundo, pues muere. Después está Rosaura, que es el segundo personaje principal, y es la hija de Clotaldo. Basilio es el rey, padre de Segismundo. Clarín es otro personaje secundario, ¿vale? En el que es compañero de Rosaura y la acompaña cuando encuentran por primera vez a Segismundo. Y bueno, es como la parte cómica de la obra, ¿no? Después se encuentra también Astolfo, que es un noble de la región, enamorado de Rosaura y está a punto de casarse con Estrella y que este pues heredará el trono, ¿no? Entonces luego se encuentra Estrella, que es una noble de la corte que está a punto de casarse con Astolfo, algo que le haría heredar el trono. Pues bien, hablando un poco de la obra, porque primero he descrito un poco los personajes, exacto. Pero el argumento pues es el siguiente. Basilio, rey de Polonia, cree que su hijo Segismundo está destinado a ser un gobernante despótico y cruel y que finalmente le arrebatará el trono. Por eso decide encerrarlo en una torre solitaria, donde Clotaldo, el noble y leal servidor de Basilio, lo encadena y donde debe vivir como un animal. Al final, el padre, pensando que tal vez se ha equivocado, decide poner a prueba a Segismundo y lo lleva dormido a palacio, donde despierta convertido en príncipe. Uh-huh. Allí Segismundo se muestra soberbio, brutal y cruel, por lo que su padre, el rey Basilio, decide encarcelarlo de nuevo. Cuando despierta, Segismundo está convencido de que todo cuanto vivió en la corte no había sido más que una ilusión, como lo es en la vida entera. Al final del dramático primer acto, Segismundo reflexiona sobre la vida y la muerte. Bueno, después en el segundo acto, pues se centrará en el plan que tiene Basilio para comprobar si Segismundo es un tirano o no. Bueno, dormirán a Segismundo y lo meterán en el palacio, donde se despierta. Segismundo actúa como un auténtico salvaje. Después, bueno, voy a resumir un poco y me voy a ir al tercer acto porque Clotaldo va a ver a Segismundo y este, presa de su confusión, lo retiene en contra de su voluntad, como si se tratase de un rehén. Segismundo se encuentra muy contrariado debido al episodio del palacio, por lo que actuará de forma desmedida. En contra de la voluntad de Basilio, el pueblo ha descubierto la verdad. Hay un príncipe heredero. Por ese motivo, la población decide organizarse para sacar a Segismundo de su torre. Será entonces cuando Segismundo recapacitará y dejará ir a Clotaldo. Esto demostrará que Segismundo está intentando cambiar su comportamiento. Para impedir que el pueblo libere a Segismundo, el rey enviará sus tropas. Estas se enfrentarán al pueblo, que harán las veces de tropas de Segismundo, ya que él no tiene ningún tipo de ejército. Vencerán a aquellos que se han puesto del lado de Segismundo, haciéndose que él y Basilio se encuentren cara a cara. Basilio se entrega a Segismundo, pero este se arrodillará ante el rey, dando la opción de matarlo por relevarse si lo desea. Al ver este acto de fe, lealtad y honor, Basilio decidirá darle el trono a su hijo Segismundo. Bueno, un poco largo, Yo creo que lo mejor para entenderlo es que escuchemos algo y como, claro, se ha tratado de un clásico que además ha sido llevado al teatro en varias ocasiones, pues tenemos, Isa, las pequeñas joyas que nos ofrece, además, gracias a la tecnología, podemos recuperar, ¿no?, los trabajos de Estudio 1, donde se representaban precisamente para la tele, ¿no?, esas grandes obras literarias, y ahí pues tenemos La vida es sueño. Así que, si te parece, podemos escuchar, ¿no?, un fragmento inicial de ese Estudio 1 en representación de La vida es sueño, la obra de Calderón de la Barca. La vida es sueño. El rey Basilio de Polonia, para evitar los funestos vaticinios que rodearon el nacimiento de su hijo, tiene encerrado en una torre escondida entre los montes al príncipe Segismundo, quien vive completamente alejado del trato de los hombres. El único testigo de sus miserias es su preceptor, Clotaldo, un noble a quien el rey Basilio encargó que instruyera a su hijo sobre el mundo, pero sin revelarle que es príncipe. Rosaura, disfrazada de hombre, se dirige de Moscovia a la corte de Polonia para exigir allí la reparación de su honor a Astolfo, noble que vive en la corte del rey Basilio. En Moscovia, Astolfo la sedujo y luego prometió matrimonio, pero no cumplió su palabra. Galopando a través del bosque, Rosaura es derribada por su caballo y descubre la torre en que vive Segismundo, cargado de cadenas. ¡Ay, mísero de mí! Y ¡ay, infelice! ¡Qué triste voz escucho! No es breve luz, aquella caduca exhalación. Pálida estrella que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Sí, pues a sus reflejos puedo determinar, aunque lejos, una prisión oscura que es de un vivo cadáver sepultura. ¿Y por qué más me asombre? En el traje de fiera yace un hombre de prisiones cargado y solo de la luz acompañado. Pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos. Sepamos lo que dice. ¡Ay, mísero de mí! Y ¡ay, infelice! Apurar cielos pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto. Y yo, con menos instinto, tengo menos libertad. Bueno, pues escuchábamos ese fragmento de la representación teatral de La vida y sueño. Seguimos y vamos a hablarles ahora de narrativa actual. Vamos a adentrarnos en el mundo del misterio, novela negra, porque la propuesta que nos trae de Editorial Planeta es El libro del sepulturero, una novela llega por parte de un autor que es superventa, tiene muchísimo éxito, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Pues sí, Oliver Pott es un autor alemán y bueno, es uno de los autores de ficción histórica pues más leídos en Alemania, ¿no? periodista de formación y escribió guiones televisivos antes de dedicarse plenamente a la literatura. Desciende de los Kasuil, es una de las principales dinastías de verdugos del país entre los siglos XVI y XIX, que le sirvió de inspiración para escribir su primera novela, La hija verdugo, convertida en un bestseller en más de 20 países. El libro del supertureo, pues, es el primer caso del joven policía Leopold y es un thriller histórico poderoso e imposible de soltar, que viaja a los primeros días de la investigación forense. Pues bueno, hablar un poco del libro, que el libro del supertureo trata de misterio, venganza y muerte en la Venecia del 1893. En el Prater, el parque más importante de la ciudad, pues aparece el cuerpo de una criada asesinada de forma brutal y Leopold, pues un joven inspector policía, pues será el encargado del caso. A pesar de no contar con el favor de sus colegas, que no quieren saber nada de sus novedosos métodos de investigación, como la inspección de la escena del crimen, la obtención de pruebas o la toma de fotografía, pues Leopold contará con el apoyo de dos personajes del todo dispares, ¿no? Con Agustín Rothmayer, el sepulturero mayor del cementerio central de Viena, y Julia Wolf, una joven operadora de la recién inaugurada central telefónica de la ciudad, y con un secreto que no quiere que salga a la luz. Leopold, Agustín y Julia, pues, se verán inmersos en los profundos abismos ocultos tras las puertas de la glamurosa ciudad, en una carrera que para dar con un asesino despiadado que sembrará Viena de cadáveres inocentes. Pues el libro del sepulturero, para todos aquellos amantes de la novela negra que quieran además también conocer algo más sobre la ciudad, sobre Viena, que es donde está localizada, ¿no?, la obra, y quieran, pues, sumergerse, ¿no?, en el interior de esta ciudad en el siglo pasado, ¿no?, en el XIX, ¿no?, que es donde está ambientada. Vamos a leer algo, porque de aquí no hemos encontrado audiolibro. Es un libro muy reciente, ¿no?, de este año, me decían, ¿no? Sí, de finales de 2022. Eso, vaya. 2022 todavía estamos. El, sí, cambio de año a mí todavía me cuesta. Estamos ya en el 2023 y estamos en marzo de 2023. Pero sí que es una publicación reciente. Sí, sí. Y sí que podemos, por tanto, pues con algo de música de fondo de misterio, ¿qué te parece? Vamos a colocar por aquí, darle lectura al prólogo, ¿no? Vamos allá. Venga, si te apetece. Cuando quieras. Venga. El hombre del ataúd abrió los ojos y escuchó su propio sepelio. Al fondo de la fosa llegaban retazos de palabras sordas entremezclados con los lamentos y el llanto de una mujer. El enterrado creyó saber quién estaba llorando y se le partió el alma. Contra todo pronóstico, dentro del féretro no olía mal. La madera de abeto rojo recién cortada desprendía un agradable aroma de resina y por las estrechas rendijas que dejaba la unión claveteada de la tapa con la caja entraba un poco de aire. Un débil resplandor, apenas visible, se colaba en el interior. Una voz profunda sonó entonces la superficie. El hombre del ataúd no captó el contenido exacto del discurso, pero seguro que fue un buen parlamento de aquellos que hacían ver a los demás la gran persona que había sido uno. ¿Por qué nunca habían hablado así de él cuando todavía vivía? ¿Pero en qué estaban pensando? Estaba vivo. Le dolía mucho la cabeza, como si le tuviera sumergida en un barreño de aceite de linaza, pero sin duda estaba vivo. Para comprobarlo, primero movió los dedos de las manos y los pies, después el pie derecho y el izquierdo, y finalmente los brazos. El ataúd era más espacioso de lo que había pensado al principio, solo que un poco duro, y un clavo mal remachado le oprimía el omoplato derecho. Pero los demás tenía frío, y no le había venido mal una manta. En la superficie, la mujer volvió a gemir, y un sonido monótono y gutural salió simultáneamente de muchas gargantas. En una palabra de dos sílabas que murmuraron los asistentes y que el hombre tardó en reconocer. Amén. La ceremonia concluyó. De repente se oyó un ruido distinto, mucho más cercano esta vez, un ligero estrépito seguido de un repiqueo a intervalos regulares. ¡Chas! ¡Chas! ¡Chas! El hombre contuvo la respiración. Estaban paleando tierra sobre el ataúd. Las piedrecillas tamborileaban y rodaban sobre la tapa de madera, y la luz en el interior de la caja iba atenuándose gradualmente a medida que la fosa se llenaba de tierra grasa y arcillosa. ¡Chas, chas, chas! Entonces se hizo la oscuridad, una oscuridad precisamente sepulcral. ¡Chas! Una última paletada, voces que se desvanecían, pasos que se alejaban. ¡Silencio! El hombre casi podía palpar el silencio. Era como una masa oleosa, negra y viscosa, que le subía por las piernas. Le recorría el cuerpo tembloroso, llegaban hasta la cabeza y el cabello y le taponaba los oídos. Estaba literalmente bañado en silencio. Era una sensación agradable, en parte porque sabía que no duraría eternamente. El hombre esperó, aguzó el oído y se mantuvo a la escucha hasta que por fin oyó algo. Era un galpeteo constante, como si alguien estuviera llamando a la puerta lejana. Los golpes eran cada vez más rápidos, más sonoros. «¡Ya están aquí! ¡Por fin han llegado!» Pasó todavía un rato hasta que se dio cuenta de que el sonido que escuchaba era los latidos de su propio corazón. Palpitaba a toda prisa, como un reloj cuando le daba cuerda demasiado rápido. «¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Por qué no ocurre nada?» El hombre gritó, y su propio grito le resonó tan fuerte en los oídos que el mundo entero debió de escucharlo. Pero nadie le oía. A lo sumo los pocos escarabajos, cuchillas y lombrices que restaban y se alpeteaban muy cerca de él a la espera de hurgar en sus oídos, ojos y tripas. El aire empezaba a escarear. ¿Cuánto tiempo podría durar metido en esa caja? ¿Una hora? ¿Media? ¿Menos? Alzó las manos desesperadamente hasta que le quedaron a la altura del pecho y empujó con todas sus fuerzas la tapa del ataúd. La tierra entraba por los bordes y le caía en los ojos. El hombre tosía, gritaba, empujaba, vociferaba, presionaba, pero era inútil. Clavaba las uñas en la madera como si así pudiera abrirse paso del ataúd y la tierra y salir al exterior, de vuelta al mundo de los vivos. El hombre volvió a gritar. Gritó porque pensaba que así despertaría. De niño había tenido una pesadilla. Un lobo enorme, con el hocico ensangrentado, tiraba violentamente de él y lo despedazaba, sin matarlo. En aquella ocasión había gritado y se había despertado bañado en sudor frío. Su madre acudió a su cama, le cantó una nana y todo volvió a la normalidad. Ahora esperaba, rezaba porque esta vez se tratara también de un sueño. Pero no lo era. «Es real», pensó el hombre mientras se sumía lentamente en un estado de locura. «Es la cruda realidad. Estoy solo. Nadie me va a ayudar, tampoco ella». Ese ataúd era su tumba, una tumba tan real como el olor a moho de la tierra, como su propio jadeo cada vez más débil, como el cosquilleo que le producían las cucarachas, cochinillas y arañas, como la eterna oscuridad que tiraba de él hacia un lugar cada vez más profundo. Bueno, pues Oliver Post sabe lo que se hace, ¿no? Como que con ese prólogo nos ha dejado con muchas ganas de saber. Bueno, yo no me gustaría ver un viaje. Es un comienzo impactante, wow. Eso no puede dudar nadie, ¿no? Es que te atrapa. Empiezas a leer y quieres saber qué va a pasar, ¿no? Pues, ¿quién es ese hombre que está ahí y qué ha ocurrido? Así que un buen comienzo para un libro, aunque sea tétrico, ¿no? Dentro de la novela negra, desde luego. Verte en esa situación no me gustaría, vaya. En fin, creo que es una de las más tétricas pesadillas que podemos tener, ¿no? Pero que para ser novela negra, pues sí, está bastante bien. Tiene un buen tirón. Bueno, pues el libro del sepulturero, si quieren, ya saben, ahí queda esa propuesta. Vamos con algo más alegre. Vamos a seguir hablando de detectives, de misterio, pero este ya enfocado para lo más pequeño de la casa, ¿no? Pues sí, os propongo una colección de... Son 8 títulos de Eric Bowler. La autora es Beatriz José y, bueno, la editorial es EDB. Son libros asequibles de precio no tan mal económicamente. Y bueno, este en particular que traigo es el primero de la colección, que es Eric Bowler y los crímenes del Rey Blanco. Bueno, hablar un poco de Beatriz José, pues, bueno, que como siempre hablo un poco de los autores, uh-huh. pues en este caso es una licenciada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, aunque actualmente ejerce la docencia como profesora de lengua castellana y literatura en un pueblo de Calmonarejo, en Madrid, ¿no? Pues bien, su narrativa pues está enfocada para jóvenes, ¿no? Donde se caracteriza porque sus protagonistas son antiheroicos, tiene sentido del humor y bueno, tiene siempre un suspense con tintes paranormales y elementos que ella da pinceladas con la novela negra. Pues bien, las tramas suelen de esta colección pues suelen incluir elementos de misterio y personajes peculiares, con frecuencia inmersos en algún viaje. El objetivo de sus novelas juveniles pues es que los lectores y lectoras pues las disfruten, ¿no? Que imaginen al protagonista y puedan llegar a empatizar con él, así como que se interesen por los lugares, la música, los libros y las referencias artísticas que aparecen en los libros. Uh-huh. Pues bien, además busca criticar aquello que no le gusta de la sociedad, empleando un enfoque que parte de lo absurdo, ¿no? Y del surrealismo. Y bueno, decir otra de las características de su estilo es su precisa concisión del lenguaje para denotar mundos complejos desde lo cotidiano a partir de referentes reconocibles que nos rodean, ¿no? Todo ello utilizando en prosa fluida y ágil y trufada de diálogo dinámico. Asimismo, en lo que representa la literatura infantil, pues en nada, esta mujer lo que hace eso, todo lo que le rodea, pues lo lleva a sus novelas, ¿no? Uh-huh. Tiene con EDB, que es la editorial, ¿no? Entonces, la saga Derrick Blogger, pero luego además también tiene literatura infantil y juvenil con SM, ¿no? O sea, que la autora tiene distintas sí. líneas de escritura, ¿no? Sí, con la colección de EDB tiene uh-huh. Esta colección y, sí. y luego tiene libros sueltos a partir, uh-huh. bueno, con otras editoriales. Exacto, bueno, pues de EDB, por tanto, tenemos Erich Blogger, Los crímenes del rey blanco, que es la saga. Sí, estos libros recomendados para 10 uh-huh. años, o sea, sí, incluso ha habido veces que para el primero de secundaria, pues también han sido libros recomendados para o lecturas obligatorias para esos niños. Este es el primero, ¿no? Los crímenes del rey blanco, sí. como decíamos, pero hay ¿hasta cuántos me has dicho? 8. Hasta 8, ¿no? Hasta 8 que, bueno, pues se pueden conseguir y podemos, bueno, pues interesarnos, ¿no? Por todas esas tramas de investigación detectivesca para los más pequeños, para que comiencen también a, bueno, pues interesarse, ¿no? Por la lectura. Muy bien. Y que después, pues, acabe leyendo novela negra como la de Oliver Post, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escuchar el parte del audiolibro de Erich Blogger, Los crímenes del rey blanco. Pero era algo superior a sus fuerzas. No aguantaba sus manías, ni su obsesión por la limpieza, ni esa voz de sabelotodo, ni la forma tan cursi que tenía de sonarse los mocos desde pequeño. Por eso, cuando la tarde anterior recibió la llamada de su hijo Frank anunciándole que se quedaría con ella durante la Semana Santa, sintió una oleada de sangre en las mejillas y se llevó la mano al corazón para evitar que se le saliera del pecho. Respiró hondo e intentó tranquilizarse antes de darle una contestación. «Pero, hijo mío, si sabes que a mí no se me da muy bien cuidarlo, y además hace mucho tiempo que no viene a visitarme». «Ya, ya. No creo que sea una buena idea», se excusó mientras se dejaba caer en un sofá cubierto de polvo. «Por eso mismo, mamá, por eso mismo, ahora tenéis la oportunidad de conoceros mejor». «¿Es que ya no recuerdas lo que sucedió la última vez que vino a mi casa?» Se hizo un silencio al otro lado del teléfono. «¿Y eso? Que solo estuvimos una tarde juntos. Imagínate una semana». «Bueno, han pasado casi 3 años desde entonces, y Erika ha cambiado mucho, mamá». «No intentes engañarme. Estoy segura de que sigue siendo un verdadero plomo». «Por favor, por favor», le rogó Fran Vogler agarrándose al cable del teléfono y bajando la voz todo lo posible. «Sabes que no te lo pediría si no fuera una emergencia. Me equivoqué con la compra de los billetes y ahora no sé qué hacer. Yo no me veo capaz de hacerme cargo, hijo. por favor. —¡Que no, que no! —¡Estoy desesperado! —suplicó. —No puedes contratar a nadie que lo cuide. —No tengo tiempo, mamá, mira. Regreso a Bremen el próximo sábado por la noche e iré a buscarlo el domingo a Grasberg sin falta. Será solo una semana. —Y ya verás, se os pasará el tiempo volando —prometió, intentando sonar convincente. —Está bien, pero me debes una muy gorda. —Una semana con la abuela. —¿Una semana? —mascullaba Eric entre dientes, lo que equivalía a 7 días, 168 horas, 10.080 minutos y 604.800 segundos. —No podré resistirlo —se decía en voz baja, sin apartar la mirada de la ventanilla del coche. Y mientras tanto, su padre estaría en lo alto del Empire State, o paseando por una avenida de rascacielos, o disfrutando de un musical en Broadway. La vida era injusta, tremendamente injusta, al menos. Bueno, pues ahí queda esa historia que hemos podido escuchar. Y con ella, con Eric Blogger, vamos a despedir nosotros hoy el espacio de lecturas que le ofrecemos cada lunes con Librería El Alambique. Isa, volvemos, si te parece, la próxima semana. Por supuesto. Venga, pues muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta la próxima semana. Anybody feels the way I do about you now.